explique a los colombianos, a las amas de casa, a los de confesión cristiano católica, la importancia. ¿Quién fue la madre Laura Montoya? Laura Montoya, una mujer que supo vivir su fe cristiana católica y desde allí proyectarse de una forma social para trabajar por los pueblos indígenas, por los pueblos afrocolombianos, por los marginados en general, porque ella entendía que el amor de Dios, el ser hijos de Dios, nos hace a todos iguales y por lo tanto no debe existir ni en Colombia ni en el mundo injusticias que coloquen a unos encima y a otros abajo. ¿Cuántas personas integran hoy la congregación y en qué lugares del país se encuentran? La congregación está integrada en este momento por 860 religiosas. Estamos presentes en 21 países y en Colombia en los sectores marginados, Chocó, Guainía, Putumayo, Amazonas, Guajira, Cauca, en todos estos sectores donde hay población indígena, donde hay población afro, y en las ciudades, en sectores periféricos. La madre Laura se caracterizó por ser una educadora por excelencia. ¿Se mantiene esa línea, esa vocación de educar, de ayudar, de orientar, de guiar? La vocación de la educación es uno de los fuertes de la congregación, pero para ella la educación no estaba encerrada en el aula de clase. La educación debía trascender la vida, debía abarcar, por ejemplo, el modo de producción, el modo de relacionarse una cultura con otra, el modo, sobre todo, de la convivencia y la paz. ¿Cómo recibieron ustedes cuando ya se produjo el anuncio oficial de la canonización? Hoy la noticia de la canonización fue una alegría muy fuerte para la congregación, porque en realidad fue un proceso corto, si tenemos en cuenta que estos procesos son largos, a veces duran años, incluso siglos, y prácticamente solo hace 8 años la beatificación de la madre Laura, cuando se da el milagro en el médico Carlos Eduardo, y ya este proceso permite que se inicie el proceso final de la canonización. Madre, ¿usted de dónde es? Yo soy de la costa pacífica, Buenaventura. De Buenaventura. ¿Y ha tenido oportunidad de trabajar en Buenaventura con los afros de esa región del Pacífico? Claro. Tuve la gran satisfacción de apoyar el surgimiento de la organización Consejo Comunitario General del San Juan, Acadesán. Allí mismo en el río San Juan se trabajaba con las organizaciones indígenas inscritas en la organización Oreguá, porque entendemos que hoy en día el apoyo más eficaz que podemos dar a los pueblos es en sus procesos organizativos. Quiero presentarle excusas en nombre de aquellos colombianos que a veces desconocen la labor que cumplen las religiosas en el país, que son fáciles para la crítica, pero que no saben que hay mujeres entregadas para las comunidades menos favorecidas, que exponen su vida, su integridad, que pasan hambre, que entregan todo el esfuerzo. En nombre de todos esos colombianos que no valoran ese trabajo, le presento excusa, madre. Yo te agradezco y te recuerdo que la Congregación Misionera de la Madre Laura somos una congregación.